Hola, estimados alumnos, bienvenidos a este subpodcast de Ingeniería Industrial. En el siguiente podcast te acompañará a descubrir los diferentes métodos para balancear las líneas de un sistema productivo, contemplando lo siguiente. El problema del diseño para encontrar formas para igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones se denomina problema de balanceo de líneas. El estudio de tiempos y movimientos para distribuir cargas de trabajo, eliminar inventarios, cuellos de botella, así como darle continuidad a los flujos del proceso. Siempre deberán de existir ciertas condiciones para que la producción en línea sea práctica. El balanceo de líneas es una distribución de las actividades secuenciales del trabajo en los centros laborales para lograr el máximo aprovechamiento posible de la mano de obra y del equipo, y de ese modo reducir o eliminar el tiempo de ocio. Las actividades que son compatibles entre sí se combinan en grupos de tiempos aproximadamente iguales, que no violan la precedencia de las relaciones. Cantidad. El volumen y cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo de la preparación de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de la duración que tendrá la tarea. En el equilibrio, los tiempos necesarios para cada operación deben ser aproximadamente igual. Dicha continuidad debe tomarse precauciones para asegurar un aprovisionamiento continuo del material, piezas, ensamble, etc., y la prevención de fallas del equipo. El objetivo del balanceo de líneas es, conocido el tiempo de operación, determina el número de operarios necesarios para cada operación. Conociendo el tiempo de ciclo, minimiza el número de estaciones de trabajo. Y conociendo el número de estaciones de trabajo, asigna elementos de trabajo a la misma. El objetivo del balanceo de líneas es mayor productividad, procesos con tiempos mínimos, eliminación de desperdicios, administración de la producción, sistemas de pagos de producción. Existen varios modelos de balanceo de líneas. El balanceo de líneas en modelo mixto, si es una misma línea de producción, debe fabricarse más de un modelo. Se presenta la siguiente interrogante. ¿Qué cantidad de cada modelo de producto debemos hacer cuando se inicia su producción? ¿Cuál será el tamaño de la corrida de producción? ¿En qué secuencia deben colocarse las salidas de producción? Este modelo implica programar varios modelos diferentes para producir durante una semana en una misma línea de manera cíclica. El enfoque es utilizado por fabricantes HIT, que es justo a tiempo, como es el caso de Toyota. El objetivo de este método es satisfacer la demanda de una variedad de productos y evitar que se acumulen inventarios. Espero y este podcast haya sido de tu agrado. Hasta el próximo podcast. Gracias.